En estas largas horas de viaje y espera, he leído este pensamiento de Pedernera. Al chico hay que enseñarle que el fútbol es como las matemáticas, pero mucho más simple. Se suman pases para jugar, se multiplica el esfuerzo para recuperar, se dividen los premios por igual y se restan los egos para formar un equipo. Don Lorenzo, esta es una muy buena idea. ¿No le parece que sería bueno empezar por ahí? Ayer tuve la oportunidad de ver a la selección argentina frente a Emiratos. Y la verdad, me gustó muchísimo. Yo no sé si le alcance o no, pero está en un magnífico momento. Y además, se ve que perfectamente todos los jugadores entienden lo que el técnico quiere. Y con algunos ensayos y pruebas, facturó no solamente un partido muy bien logrado en el primer tiempo, sino que en el segundo tiempo lo trabajó de otra manera, con otra idea y con otro dibujo. Las estructuras manejadas por el técnico Scaloni, que nos está sorprendiendo a todos desde hace rato, son de equipo serio. Él había anticipado que todos los equipos que quieran ser protagonistas en una Copa del Mundo deben ser cautos. Y cautos quiere decir no meterse atrás, tampoco salir como loco. Un punto intermedio, bien llevadito, con equilibrio, cuidar el arco en cero. Y a partir de ahí, la estructura ofensiva, lo que se pueda dar, se da, pero sin regalarse. Me ha hecho acordar este pensamiento de Scaloni de lo que nos pasó en el Campeonato Mundial de los Estados Unidos, que tuvo ese desenlace trágico de la muerte de Andrés Escobar. Y es que nos hicieron creer, a punta de verso y cuento, del que todavía no hemos salido, que estábamos para campeones del mundo. Y claro, nos fuimos convencidos de que éramos la potencia y salimos a atacar, y de entradita nos empelotaron, nos desnudaron y nos devolvieron. Ningún equipo que salga a atacar en un campeonato mundial termina con éxito. Normalmente, los que ganan, los que llegan a jugar los 7 partidos, los que llegan a instancias definitivas, son aquellos que hacen trabajos equilibrados, sesudos, lo que llaman algunos partidos inteligentes. Bueno, todos los partidos deben ser inteligentes, pero así le han puesto. Cuando un equipo sale con cierta cautela, mirando al rival, viendo qué es lo que hay que atacarle, y además detectando y neutralizando lo que el adversario tenga como potencial. Eso lo ha explicado Scaloni varias veces, y ayer en esa puesta en escena en Abu Dhabi frente a un equipo de Emiratos que, no crean, me gustó. Perdió por goleada, pero hace cosas de buen equipo, ¿eh? Con una estructura de un 4-5, con buen manejo de pelota, tiene 2 o 3 jugadores de muy buena clase, de muy buena categoría, y con una ida y vuelta así son muy débiles comparativamente con el rival. Pero de cualquier manera vale la pena destacar que este equipo, a quien había visto yo en las eliminatorias, me parece que tiene un poquito más que Saudí, y así todo sucumbió ante Argentina. Una Argentina que cada día depende menos de Messi, porque entre otras cosas ayer a Messi no lo dejaron tocar el balón. Bueno, es un decir, a él casi siempre en los duelos le ganaron. Y por supuesto, el argentino cuidaba sus piernas. Es que está a 8 días de jugar un partido de Copa del Mundo con la gran expectativa de ganar el título y retirarse como campeón, que eso es lo que él está pensando. Entonces no iba a regalar absolutamente nada. Y eso se vio. Se vio. Con cuidadito fue a los duelos, los ganaron. Y Argentina igual funcionó. Funcionó con un lateral bien abierto por izquierda, Acuña. Los tres defensores restantes ubicados en la mitad de su propio campo, con una escuadra que en el primer tiempo fue metiendo en el campo contrario a su rival, con jugadores como Di María bien abierto por derecha y solamente en algunas acciones aisladas intervino por el medio, pero con una estructura muy clarita, ¿no? Ataca con campo abierto gracias a ese lateral por izquierda y a Di María por derecha. Messi está ahí muy cerca de Álvarez, que jugó de punta inicialmente, y después entre Paredes y De Paul va manejando el equipo desde la destrucción, la recuperación y la canalización. Tienen un gran potencial en el juego aéreo, en las pelotas detenidas. Por allá viene Otamendi a cabecear y casi siempre acierta y mete peligro. Es una amenaza constante en esos balones de costado, en esos lanzamientos de tiro de esquina. Y Di María, que está en un momento sublime, hizo un golazo de volea después de un centro de Acuña de extremo a extremo. Y en la segunda parte vino lo mejor desde el punto de vista táctico. Utilizó tres centrales, es poco usual en Argentina usar tres centrales, y lo hizo. Defendió con 5 cuando lo atacaron, puso en el medio 2 como cabeza de área, ¿verdad? Y el resto de la mitad de campo hacia arriba con un Messi móvil, ¿no?, que se mueve entre el medio, jugar de punta, ir por un costado del campo. A mí me gustó mucho lo que vi. Mucho, mucho, mucho. Este equipo ha crecido demasiado. Si uno lo compara con el de la clasificatoria y posteriormente el de la Copa América, este es un equipo maduro, muy convencido de lo que está haciendo. Y el técnico es un hombre muy inteligente. Se ve que lo es y que tiene dominio perfecto de una escuadra que pondrá a debutar 19, Lorenzo, párele bolas, 19 jugadores en esta Copa del Mundo, 19 nuevos. en Argentina, que está lleno de jugadores con recorrido, que andan por todo el mundo, muchos de ellos triunfando. Pero aquí no han llamado a los amigos, han llamado a los jugadores útiles. Y muy seguramente no se va a quedar con lesionados, porque tiene algunos lesionados y enfermos. Y él manifestó ayer después del partido que estaba dispuesto a cambiar. Y seguramente va a cambiar. Esa es la diferencia. Como también existe en Ecuador, que es el equipo que va a debutar el próximo domingo frente a Qatar. Estaba viendo aquí la edad media de los jugadores. El más joven es el equipo de Ghana, con 24.7 de promedio de edad. Luego Estados Unidos con 25.2. Luego España, 25.6, y Ecuador es la cuarta selección más joven con 25.6. Las más viejas son Argentina, 27.9, México, 28.5, e Irán, 28.9. O sea que Ecuador es la cuarta selección más joven. Mire que ellos avanzan, ellos progresan, ellos han hecho renovación, han llevado técnicos para que hagan ese trabajo sucio, como Reinaldo Rueda en su momento, y han ido pasando generaciones, y ha llegado un grupo de jóvenes de muy buena condición, que fueron los que estuvieron en el Mundial de la categoría con mucho éxito. Y lo que ha aportado un equipo como Independiente del Valle, de eso se ha nutrido Alfaro. Y él ha llevado a todos esos muchachos, porque son casi todos muchachos. Sí, claro, tiene una columna vertebral de algunos jugadores con recorrido, con experiencia, pero la base es una escuadra básicamente joven. Eso pues sí no se puede negar. Y aquí está, en la cuarta selección más joven del Mundial. Ese es un ejemplo. Como España también es un ejemplo, 20 jugadores, 20 nuevos en un mundial, en un universo tan grande como es el fútbol español, con 18, 19, 20 años, varios jugadores que conforman esta plantilla. Yo sé que no hay mucha confianza, porque aquí en España me he encontrado con lo mismo, ¿no? Que faltan los del Real Madrid, que falta Sergio Ramos, que esto y aquello. Sin embargo, el técnico todos los días defiende su estructura, y lo mejor es que hasta ahora lo ha defendido en el campo, porque las cosas que ha hecho en competencia internacional han sido muy buenas, con un equipo renovado. Nos están dando lecciones. Nosotros seguimos viviendo del pasado, seguimos viviendo del cuento, seguimos viviendo ese fútbol viejo, anquilosado, lleno de telarañas, que es lo que hace que estemos por estas épocas jugando partidos amistosos, porque ni siquiera de preparación, como les conté ayer, esto es amistoso y ya no más. Hablando de amistosos y de preparación, pues sí, hay una muy buena cantidad hoy de amistosos, pero de preparación hay pocos. Y están, ¿qué? 7, 8 selecciones de las que van al Mundial en competencia hoy. Gana Suiza, los dos. Marruecos, Georgia, Marruecos, Japón, Canadá, España va a jugar contra Jordania y Portugal va a jugar contra Nigeria con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Ese es otro equipo que pronto va a entrar en etapa de renovación, de cambio. Y sí, han ido metiendo algunos jugadores, pero de a poquito. Yo creo que después de este mundial ya hacen un cambio total, como Croacia despide a más de 9 jugadores en esta Copa del Mundo. Hoy hay una tabla de desgaste aquí en la prensa española. Los minutos que han jugado a esta altura del año, los jugadores de las selecciones, y justamente Portugal es la que más minutos ha sumado en sus jugadores, 30.986 minutos traen en sus piernas todos los jugadores de Portugal. Y habrá que sumarles el partido del día de hoy, el amistoso de hoy. Después sigue Brasil, 29.128. Alemania, 28.956. Costa Rica está en el noveno lugar, 27.117 minutos tienen sumados sus jugadores a esta altura del año. Argentina, 26.329. España, 23.582. Está en el puesto 18. Los que menos desgaste tienen son Irán, el equipo de Queiroz, 18.618. Pues es que realmente no tienen jugadores en ligas importantes. Australia, 17.344. Túnez, 16.086 minutos. Saudi, 10.054. Y Qatar solamente tiene 2.150 minutos. 2.150 minutos. No han rodado nada. Pues están mal